Bienvenidos a todo el mundo que nos esté escuchando, a toda la buena gente que nos esté siguiendo hasta acá, que hasta esta altura, bueno, es síganme los buenos. A otro episodio de nada más y nada menos que The Palmation, nuestro podcast de cinéfilo dedicado a Brian De Palma y amigos, porque no es una cosa solo de Brian, esto es un... Es un círculo de amigos y una mesa de honores. Estoy acá acompañado por mi amigo Adrián. Adrián, ¿cómo va eso? Espectacularmente caluroso. Ugh. Así estamos. Así estamos. Pero bien, bien. Feliz de estar otra vez acá grabando. En esta casa, en este hall, sí, gigante. Sí. Lleno. Sí, nunca nadie nos había dicho que haciendo podcast nos íbamos a volver multibillonarios tan rápido. Sí, con 3 episodios. Sí. Y un par de fotitos en Instagram. Sí, sí, increíble. Sí, sí. Espero que a nadie se le ocurra seguir haciendo podcast, porque si no nos van a sacar en partes de la fortuna. No digas nada. Sí, yo ya me acostumbré acá a la mansión. El barco este, bueno, 2 barcos, pero sushi. Cosas que pasan. Sí. Como decía Groucho Marx, viste que todo lo importante en la vida son las pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Tenía razón, el Groucho. Tenía razón. Sí, entre tantas otras cosas. Y humor, sí, humor ante todo. Bueno, episodio número 6. Sí. ¿Sí? Sí. Número 6. Sí. Quería recordarle a los oyentes, ¿no? Que en todos los lugares donde estamos, para no olvidarlo antes. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, thepalmation.podcast. ¿En dónde más estamos? En Twitter. Estamos en donde quieran. Lo buscan y lo encuentran. En el chino, van al chino, le dicen The Palmation, en el chino, ah, sí, The Palmation. Y sabe de Brian. Así que búsquennos, síganos en Instagram, síganos en Twitter, síganos en todos lados, o no, hagan lo que quieran. Sí, síganos, pongan like, pongan suscribir, pongan, sí, lo que sea, incluso comentarios. Sí. Ya recibimos comentarios, nos puso muy... Muy felices. Sí, ya le transferí, ¿no? La guita, boludo. Ah, uy, esta parte editada. Eso te iba a decir. Sí, esta parte editada. No, esto sí se edita, sí. Te dije que no lo dijeras más. Exacto. Okay. Ah, hay que empezar de vuelta. Me equivoqué. Dios mío. ¿Qué te parece si pasamos a esto que hacemos siempre, viste? ¿Cómo es este capítulo? Digo, este podcast. Nuestra hermosa estructura que diseñamos para la felicidad de todos y nuestra. Sí. Sí, sección 1. ¿Qué películas vimos? Sección 1, primera parte. Sí. Capítulo ¿Qué vimos 1. Esta semana? Exactamente. Empezá, por favor. ¿Yo tengo que empezar? Sí, porque es mucho más serio. Mucho más serio lo que vos viste comparado a lo que yo vi. Mete seriedad, yo después lo voy desintegrando. Claro, me vas a hacer quedar a mí como el snob ahí que... Oh, y yo el pochoclero. Nada, está bien, metí un Hitchcock, está bien, no voy a decir nada. Y metí un Cohen, y el otro que no tanto. Sí, igual esa que metiste la quiero ver, La tengo ahí pendiente. Bueno, ya buscarás vendérmela. No voy a decir el nombre. Claro, está bien, listo. Bueno, la primera película que vi esta semana, una de las películas que esta semana fue La Dolce Vita, la ya famosísima película de Federico Fellini. Me pareció una cosa así muy, ¿cómo decirlo? Heterogénea, porque pasan un montón de cosas. Es todo como un conjunto de fiestas y celebraciones y hay muchas así como muchas de estas cosas que vos ves en películas europeas, que vos decís, estas cosas no se suelen mostrar en una película norteamericana. Es como hay pitos. Más difícil. Ya entendí. Sí, podría decirte que sí. sí, hay de todo. La sinopsis en sí es... Son varias historias durante una semana en... historias de un señor que se llama Marcello Rubini, que está interpretado por el famosísimo Marcello Mastroianni. Y es una serie de historias durante una semana de la vida de este señor, en la que, bueno, la profesión del señor es un tipo que es como un periodista, pero que escribe en revistas así como pedorras, ¿no? O sea, revistas tipo, como si yo te dijera Pronto, ¿viste? ¿No? Como Caras, ¿viste? O sea, esas revistas así de bien de farándula y totalmente superficiales, bueno. Y entonces el tipo, claro, al tener esta vida así toda rodeada de farándula y de excesos y fiestas y todo así muy... muy, muy, muy, muy superficial. La película va mostrando varias situaciones en las que se va encontrando este señor a lo largo de una semana. Y claro, son todas situaciones así que vos decís, bueno, de repente está en una fiesta donde hay toda gente ahí, todos completamente borrachos, hay un tipo que está arriba de una mina haciendo de cuenta como si la mina fuera un caballo. Se tiran cosas. En un momento rompen un almohadón y empiezan a tirar las plumas del almohadón por todos lados y la llenan de plumas a una mina y la mina empieza a actuar como si fuera un pollo. O sea, ese tipo de cosas, ese tono, ese nivel. Lo que es la fotografía de la película es impresionante. Tiene un montón de escenas que son directamente cuadros también. Se ve bastante la ciudad de Roma. En especial, es una calle en particular en Roma, en la que... una de estas calles donde hay un bar al lado del otro. Y así pegados y mesas y... sillas y trago por todos lados, o sea, todo así como, viste, lío, mucha vida. Y bueno, muchas escenas también lo mismo con Marcello ahí tratando como de... es como si el tipo estuviera tratando de lidiar con esa vida totalmente superficial. Me hizo acordar un poco a Blow Up. Como el tipo así, está ahí como con las minas más imposibles del mundo y el tipo así como no sé qué es esto, no quiero, no sé qué quiero, es como que todo me chupa un huevo, todo es superficial, nada trasciende. Y esto es un poco así, es bastante parecido en ese sentido. Marcello está ahí con todas estas mujeres que, bueno, se tiene encuentros con varias mujeres durante la película, una mejor que la otra, ¿no? Todas supermodelos así, esas minas que, viste, miran como con desprecio hacia abajo, viste, porque están demasiado alto. Bueno, y el tipo está con estas minas y hay algo muy gracioso, que es hay como un ejército de paparazzis que lo siguen a él a todos lados. Porque, claro, el tipo se junta con lo que se dice la creme de la creme, ¿no? O sea, la gente así top total de la ciudad y todos los famosos así más así cholulo. Y entonces todos estos tipos, los paparazzis los siguen a todos lados para intentar sacar fotos de los lugares donde va este tipo. Y es gracioso porque lo siguen todos en... se suben como unas motitos Y van todos en moto, los camarógrafos, ponerle tipo tres arriba de una motito, como si fuera una motito, una zanela, ¿viste? Una cosa así. Y lo van siguiendo así por la calle, así sacando fotos a todos los lugares donde va parando el tipo y con la gente que va hablando. Todo para tener fotos, ¿viste? Para las otras revistas. Pero bueno, la película en sí es una historia de un tipo que no encuentra. Como que no encuentra el centro, ¿viste? Una cosa así. Está en todos estos lugares, con toda esta gente que no le significa nada de nada. Lleno de excesos por todos lados, que termina borracho, que está con esta, que está con otra, que después vuelve a la casa donde tiene una mujer, y la mujer medio que tiene medio tendencias suicidas. Entonces es como una cosa así muy muy muy muy loca, muy todo muy como over the top, digamos. Pero bueno, no, sí, es muy está muy bien, muy se ve muy bien toda la ciudad, se ve son muy lindas todas las tomas adentro de las casas también, porque obviamente como está en todos estos lugares, todas estas fiestas así muy excéntricas, hay todas cosas raras en las casas, ¿no? Decorados así extraños, todo extravagante, y está bueno como lo muestra eso. Y una de las partes que más me gustó de la película es hay un dentro de todos estos lugares donde el tipo frecuenta, está la casa de un como de un aristocrático, así como muy muy muy muy high class. Y es un tipo al que Marcello le tiene mucho, como mucho, ¿cómo sería? Como muy idolatrado lo tiene, ¿no? Lo mira así como, uy, no, yo quiero ser él cuando sea grande, ¿viste? Tengo una super casona gigante, con todas las cosas que te imagines, vive ahí, ¿viste? En una colina, su casa tiene una vista que, caes de culo. Encima el tipo es un intelectual, o sea que tiene todo ese bagaje así como cultural, bueno, todo así increíble. Y en un momento tiene una charla con el tipo con Steiner, que es el aristocrático, y el tipo le dice algo como como yo sé que vos pensás que tengo toda esta vida y que es perfecta, pero te digo que me gustaría de verdad tener una vida más mediocre. Dice, porque en la mediocridad creo que está la felicidad verdadera. Hay que ver qué hizo para concluir eso. Claro, el tipo se le queda así mirando y le dice, y el otro le sigue, ¿no? Y le dice que no se debería apuntar ni al tenerlo todo ni al no tener nada. O sea, ninguno de los dos extremos sirve. Entonces vuelve y dice, por eso, dice, yo sé que vos estás... vos querés apuntar a esto, ¿no? O sea, a esto, a tener todo esto y esta casa y esta. Y juntarte con esta gente y tener esto, bueno, esto, qué sé yo. Pero la verdad no está ahí. Dice, yo amaría, en un momento le dice, amaría tener una vida mediocre. O sea, una vida de. Mediocre, pero no se refiere, no mediocre en el sentido de malo, ¿no? Sino como de término medio. ¿Entendés? Como. Ni muy bajo ni muy alto, como ahí en el punto en el medio. Donde el tipo dice que está la felicidad verdadera, digamos. Pero bueno, muy muy interesante. Toda esa parte. Pero entonces, ¿qué género es? No entiendo qué género es. Yo diría drama. Drama porque hay muchas escenas de el tipo completamente. Así como hundido en sus pensamientos, ¿no? Mucho de esto así de está la fiesta con todo pasando hacia adentro de la casa, todas las cosas, todo música y gente gritando y tomando y qué sé yo, y el tipo este que agarra una copita y se va así como a la terraza solo a pensar. Ponele. Como hay muchas de esas partes así, porque es eso, se ve como que el tipo no es feliz con toda esa cosa de la farándula y de estar rodeado de gente superficial y de cosas como que no lo llenan de ningún modo, ¿no? Y entonces el tipo busca siempre emborracharse como para olvidarse de eso, básicamente. Sí, o sea, sí, diría más que todo drama. Tiene parte de comedia, es cierto, sí. Porque, sí, hay muchas partes que decís, bueno, no me digas que va a ser eso. No va a ser, sí lo hace, bueno. sí, pero sí, es más drama que otra cosa. Pero tiene una dulce vida al final, ¿o no? El título parece contradictorio, a propósito. Sí, el título, claro, sí. El título juega mucho con eso. Sí, la dulce vida, sí, es... Este es una metáfora especialmente que contrasta con este personaje, el aristocrático, y con toda la las conversaciones estas que tiene con él, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Después para el final va a girar como va a girar para un lado también relacionado con este high class con el cual Marcello, digamos, suena ser. Pero bueno, no me voy a poner a contar el final, así la gente que le haya interesado y que la quiera ver, como no le cae el final, ¿no? Pero bueno, sí, muy bueno, clásico. Muy bueno. ¿Cuánto sí, dura? Sí, sí. Parece un clásico para vos. Sí, entiendo porque es lo que es, ¿no? Como que sí, se entiende. La terminás de ver y decís como, uff. Ya en el 60. Bueno, ahora... ¿No? ¿Cuánto tiene ya? 40, 50, 6, 7, como 80 años. Y sí. 60. Lo que sí es larga. Casi 3 horas dura la película. Igual sé que últimamente toda la que estoy viendo dura 3 horas. 2 horas y media. No es como normal. No, digo del 60, de los 70. Sí, no sé. Había como esta épica, ¿no? Esta necesidad de hacer las cosas así épicas. No sé quién había puesto el estándar ese de... No, anda a saber. No, la verdad que no. Bueno, no duran tanto. No lo sé. Sí. O dura mucho las que no deberían durar mucho. Sí. Y roban. Pero bueno, también sí. Es presupuesto. Hay que ver cuánta guita tenía cuando hizo la bolchevita. Es cierto. Sí. Bueno, para terminar todo, lo que me pasó la semana pasada fue que, claro, terminamos de grabar como a las 5, no sé qué hora era, me despierto y no tenía ganas de desayunar así como afuera o en mi cuarto, fui al comedor, pongo la tele, cosa que no hago nunca en la historia, y estaba andando Resident Evil 1, pero en el Sony, sin propaganda. Y viste cómo es, cuando eras chico y estás en el sillón y hay una película en la tele que te quedas mirándola. Y me pasó eso, me quedé mirándola porque no era Netflix, no es que yo busqué verla. Ella como que me encontró. Y dije, ¿qué película boluda esta? Y nada, de repente me enganchó en serio porque me había olvidado cómo era ya. La vi hace, qué sé yo, 16 años más. Uf. No, sí, 17. Y dije, nada, ya fue, lo voy a bajar. Va a comprar. Sí, y no, en realidad estaba en Netflix. Así que nada, vi Resident Evil, la original, la del 2002, y después vi Resident Evil The Final Chapter de 2016, que es como la última, entre comillas, es la última. Para quien no conoce las películas estas, están basadas en el videojuego Resident Evil, que creo que salió en el 97 para Play 1, o 90, no me acuerdo en qué, en el 98 creo que salió el 2, así que 97 el 1, no me acuerdo. Uh-huh. Y nada, está basada en una ciudad que tiene una corporación farmacéutica que hace cosas raras, terminan haciendo una especie de virus que termina transformándote en zombie. Y la, bueno, el juego es eso, ¿no? En la primera se hace en una mansión, arranca todo en el videojuego. Y en la película no tiene nada que ver, la hizo este Paul W.S. Anderson, el que hizo Mortal Kombat, hizo todas películas de raras, hizo Event Horizon, tuvo muchos problemas. Esa es una muy buena película de terror, Event Horizon. Y hizo Mortal Kombat 1, creo. Y qué sé yo, la vi porque me parece muy buena. De todas las películas basadas en algo que vi, como no tiene mucho que ver con el videojuego, pero así todo me gusta, es entretenida. Todo lo que pasa es divertido. Mira Jovovich, encima bueno, actúa ella, ¿no? La chica de Quinto Elemento. Uh-huh. Y también Michelle Rodríguez y no muchas personas más importantes. Y como que es divertida, a ver, me entretuvo. Sí. Y después dije, a ver, esto me gustó porque sí, me trajo, me llevó de vuelta cuando era chico y la vi. Dije, no quiero ver todas las otras. Está la segunda, que está basada más en el videojuego, cuando están en la ciudad. Está la tercera, que la vi, está todo en un desierto, que es malísima, porque se dan cuenta de que la protagonista, Aldis, es una especie de robot. Como que hay clones de ella, ridícula. Así que la vi, pero la dejé por la mitad, creo que no la terminé de ver. La cuarta nunca la vi, y de ahí no vi ninguna más, nunca. Porque dije, esto es una estupidez. Pero como vi que estaba de Final Chapter y tenía como puntaje aceptable, dije, voy a verla también. Así que vi estas dos. Vi la primer Resident Evil de todas y la última. La última es ridícula. Vuelven al nido. Se supone que en la primera Mila Jovovich está en una casa, en una mansión también, y cuidan la entrada al nido, que es una cosa que está bajo tierra, donde está la umbrella. Y se va todo al carajo. Un chabón roba el virus. Al mismo tiempo lo larga en la propia... No, en el propio lugar ese, y se infectan todos, son todos zombies. ¿Qué sé yo? Es divertida. A mí realmente me gusta. Y en la última, como que vuelven ahí adentro para terminar con todo el quilombo. Y es entretenida también por eso, porque vuelven. Esta tiene un par de personajes así también emblemáticos. Y tiene mucha acción, mucha zombie, mucha acción. Así que nada, esas dos. Las dije juntas porque ya que son casi las mismas. Eso. Sí, yo me acuerdo de la primera Resident Evil. No estaba mal. Estaba bien, sí, para mí la verdad es que es... Creo que de la saga es la mejor. Tiene puntaje alto incluso. Sí. Me parece que aceptable. Lo que estaba bueno era que mantenía... Como que tiene un suspenso esa película. Hay un suspenso ahí fuerte. Las horas ya son más acción. Pero esta tenía como ese lado, ¿no? De ella, o sea... ¿Cómo se llamaba? Alice. Sí. No me acuerdo. Sí, de todas esas partes de ella, Alice, ahí caminando sola por el laboratorio, ¿viste? Que hay toda una parte muy grande con ella sola caminando y así como mirando asustada para todos lados, a ver qué... Y otra cosa que me había gustado muchísimo es la música de esa película. Sí, música medio arriesgada de usar, porque de momentos me empecé a dar cuenta, sí, que suena rara. Pero está bien. Medio molesta incluso. Ahora que no sé, ahora la vi de vuelta igual. Pero me acuerdo que antes, en ese momento, me escuchaba mucho la banda sonora después de haberla visto. Claro, sí. El tema principal, ¿no? Era de Manson. ¿Puede ser? Supongo, no me acuerdo. Pero sí, ese fue lo que me dio ganas de verlo otra vez. Ese tema. Sí. Me acordaba la banda sonora. Pero me parece que está bien la película esa. Sí, no así la última, pero también está zafa. Tiene mucha acción, mucha. Mucho tema. Hay una mina que, haciendo un doble de riesgo, se quedó sin brazo. Tuvo un accidente con moto y perdió el brazo. No. Y hay un par que también se había muerto. Todo mal cuando hacen esta película. Pero sí, la primera es súper recomendadísima. Tiene un plot interesante, tiene un misterio que no te da... No, igual medio que te lo adivinas un poco, pero sí, recomendada. Uh-huh. Y la última también, para cerrar el capítulo y no ver nunca más nada de esta gente. O sea, cómo empieza, cómo termina. O sea, como para hacer full circle. Sí. La 2 está buena, porque labura esta Sienna Guillory, que hace de Jill, que es muy linda mina y actúa muy bien. Es interesante, está Némesis. Pero esa me empieza a aflojar. Sí. Mucha más acción y menos terror. Casi que no hay terror. Están los Stars incluso, pero desaparecen. Menos rara. Toca muchos temas juntos y la cagan en la 2. Y la 3 es olvidable. Y de ahí hemos novia, así que... Había leído que iban a hacer, al parecer, un reboot de la serie, porque de las películas, porque no, ¿no? Obvio. Y sí, dijeron que... La era del reboot. Esta de Final Chapter iba a ser la última, pero si recaudan guita van a hacer una especie de serie rara. Puede que sea lo que estés diciendo vos también. Sí, al parecer sí, iban a hacer un... un reboot de las películas, pero con otra visión, al parecer, una cosa así. Entonces, ¿qué? Parece que incluso estaba este señor, ¿cómo se llama? El asiático, no asiático, James Wan, ahí está. Sí. Ese, creo que estaba metido este señor con ese proyecto. Pero bueno, no, la verdad es que no vi, o sea, yo vi la primera, la del desierto que decís, creo que vi alguna parte porque me acuerdo de partes. Pero después no vi más, no vi el resto, pues son varias, son como 5, ¿no? Una cosa son 6, sí, son tipo la 1, la 2, la 3, después está After, la 3 es Extinction, después está Afterlife, después está, hay otra más, Retribution. Y The Final Apocalypse. Chapter. Sí, ahí tenés. Son como 6. Claro. Y en Retribution está, hay clones de Michelle Rodríguez. Cosas raras. Pero sí, la primera, la verdad que es la mejor. Obviamente, si realmente alguien que vio y que conoce Resident Evil sabe de esto, que miren las japonesas con CGI, Damnation, esas son idénticas al videojuego. Porque están hechas por Capcom. Pero bueno, nada que ver con. Mira. Son 3, creo. Sí. The Generation, Damnation y una más. Y ahí se acercan un poco más. Son casi idénticas a cómo es el videojuego porque, bueno, ellos mismos lo hicieron. Uh-huh. Muy buenas. Claro. Nada más. Qué grande. Bueno. Otra que vi en la semana fue esta película Strangers on a Train de nuestro amigo Hitch. Alfred Hitchcock, ¿no? Pensé que hablabas del personaje de Will Smith. No, claro, pues estaba pensando. Siempre decimos Hitch, Hitch, Hitch, pero bueno, quizás al que escucha por primera vez un capítulo, como que está diciendo: ¿Quién es este Hitch el que tanto habla? ¿Quién es un amigo de ellos? Hay que tenerlo más en cuenta eso. No, nada que ver. Sí, sí, sí, sí. Sí, Strangers on a Train de 1951 de Alfred Hitchcock. Me gustó mucho. Es un muy buen thriller, obviamente, pues como no podía ser de otra manera. La historia está bueno porque es simple, pero es interesante, como que engancha. Son básicamente dos extraños en un tren. Me imagino. No, claro. No, la película empieza en un tren donde hay un tipo que lo ves ahí como leyendo, no haciendo nada particular, y de repente se sube otro tipo al vagón y se le sienta ahí como enfrente, ¿no? Y ves que el tipo lo mira al otro y le empieza a hablar. Y el que se acaba de subir le pregunta: ¿Vos sos vos sos tal, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, vos le dices, vos sos tal, ¿no? Y es el jugador de tenis, ¿no? ¿Correcto? Y el tipo se le queda mirando y le dice, sí, soy yo. Y el otro le dice, sí, yo soy, sabes que soy muy fan tuyo, veo todos tus partidos, bueno, no sé, una cosa así. Y el otro le dice como, qué bueno, sí, siempre es, está bueno conocer fans, no sé, una cosa así. Pero como que le ves que el tipo, veo ya que se puso medio incómodo, ¿viste? Así como esa situación cuando un tipo se encuentra con alguien que es famoso y el tipo que es famoso como que no quiere estar en esa situación, ¿no? Como, bueno, sí, muy lindo fan, pero quiero seguir con mi vida en este momento. Sí. Bueno, entonces el tipo le dice eso y vos ya ves que hay algo raro en este nuevo, el que se subió, ¿no? El que se subió después y le empezó a hablar al tenista. Hay algo raro con el tipo, con cómo habla, con las expresiones, hay algo muy, muy, muy como que te llama la atención, como que no te cierra. Y entonces en un momento él empieza a hablar de la mala relación que tiene con su padre. Y así de la nada tira la idea de, es como que está hablando del mal del padre y dice en un momento algo como, la verdad es que tendría que matarlo, una cosa así. Y el otro se le queda así mirando como, uy, ¿quién es este psicópata que se acaba de subir acá al lado mío en este tren? Y entonces el tipo le empieza a decir, o sea, después de eso de que que quiere matar al padre, le empieza a hacer toda una teoría de cómo si él, o sea, si el tenista tuviera otra persona a la cual él querría sacarse de encima, o sea, es decir, matar, ¿no? Como si cada uno se intercambiaran las víctimas, o sea, el tenista matando al padre de este señor, y el otro matando a la supuesta otra persona que el tenista querría matar, ¿cómo saldrían los dos ilesos sin ningún tipo de así de castigo? Porque serían como así como que no podrían encontrarles pruebas a ninguno de los dos, ya que serían dos extraños que mataron cada uno a otra persona, una persona que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces le hace toda esa teoría y el tipo está ahí como mirándolo como, ¿por qué me estás diciendo todo esto a mí? O sea, ¿por qué está pasando todo esto? Y entonces le empieza a decir, ¿vos tenés como alguien que querrías matar? Es como una pregunta así, y el otro dice, no lo puede creer. Bueno, y después entonces el tenista le empieza a contar que está saliendo de un divorcio difícil ahora, porque es una, la mujer con la que estaba, la verdad que le está haciendo ahora como la vida imposible, una cosa así. Y el otro ya había investigado y estudiado toda la historia que le estaba contando el tenista este. Y entonces el tipo le dice, ah, sí, esta persona, y se la nombra. Y el otro se queda así como, pero ¿cómo la conoces? Y entonces el otro, o sea, el que sería el psicópata, lo mira y le dice, bueno, ya tenemos ambas víctimas entonces. Yo me encargo de ella y vos te encargas de mi padre. Bueno, así empieza la película. En ese tren con esta conversación. Sí. Que después va a ir. Obviamente no. La película no pasa todo en el. No es todo en el tren. Pero el tren es como el. Sería como el disparador de toda esta historia, ¿no? Entre ellos dos. De esta relación. Pero bueno. Es una historia donde un tipo empieza a enloquecer a otro, a volverlo completamente loco al otro, y donde el otro no encuentra forma de sacárselo de encima al tipo. Y bueno, hay muy buenas escenas de que sería el psicópata acechando al otro tipo para poder lograr la teoría que tiene él, que es que si intercambian los asesinatos, salen los dos ilesos. Hmm. Bueno, me parece muy buena, muy muy buena. Muy noir. Obviamente hay mucho plano así, a oscuras, viste, o sea, oscuro con la calle, el farol ahí alumbrando, ellos dos así hablando como en las sombras, y bueno, lo que está muy bueno es que vas viendo cómo la salud mental del tenista se va deteriorando a lo largo de la película. Eso es impresionante. Pero bueno, muy buena. Recomendada para aquel que le interesen los thrillers. Esto de alguien enloqueciendo a otro alguien. Muy, muy, muy, muy, muy bueno. Así que te la recomiendo. Está bien. En esa época que ya había hecho varias, 51 es. Ya venía con... Sí. Todo bueno, sí, hizo el señor. Sí, sí, ya habían pasado. Y por algo es el maestro, ¿no? Deberíamos haber llamado Hitchcock. Caucasian. Y ya está. Y hablamos únicamente de la mierda. Sí. Sí, sí. No, sí, lo voy a tener en cuenta. Pero suena sí. Bien, suena bien. Todas suenan bien. Todo eso que tiene que ver con misterio y thriller es divertido de ver. Sí, aparte, a mí me gusta esto de la. Esto de la historia sencilla que dispara algo más complejo. Sí. O sea, por ahí no es como. No es rebuscado el tema. Es como, ya en ese tren, en esos primeros 5 minutos, 5, 8 minutos, por ahí ya se plantea todo. Como que está ahí. Y de ahí se dispara. Y me gusta eso. Están los dos ahí en un tren. Y es como. Me gusta esto del espacio reducido. Eso me gusta mucho. Sí, casi todas sus películas son así. Arrancan con algo muy básico y. Pocas son así como complicadas. Y así le iba bien también. Sí, sí, sí. Me hizo acordar a otra. En realidad pensé que iba a seguir la línea de otra. Otra de Hitch también de. Pero vieja, más anterior a esta, que es The Lady Vanishes. ¿La viste esa? No. Te la recomiendo también. The Lady Vanishes es del 38. Y esa película sí, transcurre toda en un tren. Y la historia de esa es básicamente una mujer que tiene a su lado una señora, así de compañera de asiento, en la cual la señora en un momento determinado desaparece. Y es como que le dice algo como, bueno, voy al baño, bueno, no sé, algo así. Y la señora desaparece y después esta mujer... Como que empieza a preocuparse porque, che, la señora no volvió nunca más. Y, o sea, como que la empieza a buscar y no la encuentra. Y no están ni en el comedor, ni en los otros vagones. Como que, ¿qué pasó acá? Y entonces le empieza a preguntar a la gente que está en el tren. Y la gente le dice, pero nosotros no vimos a ninguna señora en ningún momento. Típico. Bueno, otra muy buena también de Hitch para ver. Y me hizo acordar a esa, como esto del tren ahí iniciando la historia. Pero bueno, en la otra pasaba todo en el tren y en esta es como que dispara. Después se bajan del tren y arranca la historia. Y el 38, porque de repente, siguiendo la línea, yo vi North by Northwest también de Alfred Hitchcock. Que esa la hizo 8 años después de haber hecho Strangers on a Train, aparentemente. Y sí, también tiene una situación parecida en la que al chavo no le cree nadie. El tipo va a la casa y le dice, pero hacia acá yo visité a tal. Y todo el mundo le dice, no, acá no vive X. Eso es muy divertido porque es parecido a esto. Pero bueno, la historia de esta es más básica todavía. La película dura como 2 horas y cuarto. Es un publicista, arranca con un publicista hablándole a la secretaria, teniéndola ahí como para que le escriba cosas. El tipo tenía muchos llamados que hacer, era muy parecido a los tipos de Get to Know Your Rabbit también, ¿no? Tipo allá arriba con mucho un laburo complicado. Y la mina lo acompaña en un taxi hasta el hotel que tenía que irse, supuestamente a hablar con la madre, a encontrarse con la madre. Y se nota que es un tipo que tiene todo muy organizado, muy, muy perfectito todo lo que hace. No deja pasar ninguno, es un tipo organizado que no pierde tiempo, no deja a nadie plantado. Tiene todo pensado, tiene todo el futuro pensado, todo planeado, toda su vida. Y se nota eso, ni bien empieza la película. Y cuando se va a juntar con unos amigos a un hotel primero, y cuando se sienta y saluda a los tipos, lo van a buscar otros señores que estaban ahí misteriosamente esperándolo, y le meten un arma en la espalda y le dice, vení con nosotros. Y medio que lo secuestran. Y lo secuestran, lo llevan a una mansión, un tipo le hace un montón de preguntas, como que lo confunde con otro, porque básicamente esa es la trama de la película. Al tipo lo confunde como si él fuese un agente secreto. Y el tipo no tiene idea de nada, porque es un tipo normal que no sabe de eso. Él es publicista realmente. Y no, a este lo confunden con que es alguien más, le hacen preguntas, lo amenazan de muerte, todo mal. Hasta que después lo largan, lo ponen en pedo, le hacen bajar una botella entera de whisky y lo largan ahí a manejar un auto. Y el tipo nada, se termina salvando y llega a la comisaría. Y explica todo y no le creen. Y bueno, eso supongo que es el punto de partida de la película. Es una masa porque toda la película es de pura tensión y todo lo contrario a lo que él le gusta, que es todo planeado y perfecto. Del punto en que lo confunde con alguien más y él no sabe cómo seguir viviendo su vida, la película entera se transforma en una especie de aventura de persecución en donde lo empiezan a perseguir y él empieza a investigar por su cuenta para entender quién es, de dónde, quién es la persona con la que lo confunden. Va al hotel, empieza a preguntarle a todo el mundo y pasa como de Lady Vanishes, que nadie sabe quién es él, tiene un nombre falso, ¿no? El nombre de la gente imaginario es otro. Y va preguntando por él, nadie lo conoce, no tiene nada. Y después no, se alía con otra gente que también está en el gobierno para salvarlo. Y bueno, nada, lo que me gustó de la película es eso, esa cómo empieza súper estructurada con la vida de un tipo y después larga. Y deja de ser estructurada y es una aventura de que aparte te da mucha ansiedad porque siempre está ahí, está todo filmado de una manera muy, muy como dinámica. Tengo entendido que la película dura 2 horas y 16 minutos y de todo lo que Chabón filmó solamente recortaron 5 segundos creo, o 10. Es como que tipo todo lo que filmó lo puso en la película y la hizo. No hubo edición, no hubo nada. Fue la única película que hizo con esta, con MGM. Y tiene de todo. Ajá. La película. Eso es lo que me gusta. Tiene de todo. Tiene misterio. Tiene acción. Porque hay una escena en la que lo persiguen con un avión. Que lo cagan a tiros en el medio de una granja. En la que no sabés quién es bueno, quién es malo. No puedo creer que tenga todo junto esa película. Porque lo tiene todo. Y siempre te mantiene ahí. Ahí al borde del asiento. Porque no entendés qué está pasando. Y es como una película de 59. Sí. Esa película no baja el ritmo en ningún momento. Claro. Esto, cuando empieza es, o sea, tac, tac, tac, tac, así es, el tipo llega a un lado y es como que los que lo persiguen están siempre un pasito atrás. Entonces el chabón llega y vos decís como, uy, bueno, oh, al fin, loco, podemos respirar un poco, podemos, no sé, tomarnos un whisky, algo. Pero no, de repente como que el flaco gira o algo así y se da cuenta de que ya están ahí, o sea, ya están a donde el tipo cayó. Sí. Y toda la escena del avión ahí en la granja es impresionante. Sí, que encima lo tuvieron que... Es impresionante. Hay un montón de cosas, si te pones a leer la trivia. Esa escena estuvo filmada en un estudio porque no había un campo tan grande y tuvieron que plantar todos esos árboles. Tiene un nombre eso, ¿no? Con lo que, qué tipo de cosas había plantado ahí. Sí, eran como... No sé, no me acuerdo. Eran como unos pastizales, sí. ¿No? Tipo, aparte, cultivos. La tapa... Todo muy seco. Sí, eso. La tapa de la... Bueno, aparte de eso, ¿no? Que en el avión nunca se ve el piloto. Incluso después hay un quilombo con el avión y nunca ves quién lo estaba manejando. Es como que se mantiene un misterio tan feo. Una sensación tan horrible de incertidumbre constante. Y nada, encima tiene la tapa del monte Rushmore ahí. Las cuatro cabezas de los presidentes. Y ahí también una escena ahí. Quilombo. Pero la verdad es buenísima, es súper recomendable por eso, porque es, siento que es un poco más contraria a todo a la que contaste vos recién y a las anteriores, porque esta es más como más rítmica, como que lleva ese ritmo que vos decís y se mantiene así, como mucha mucha tensión, mucha ansiedad, mucho thriller, que las otras capaz que son más tranquilas en ese sentido. Sí, son más como contemplativas, ¿no? En el sentido de tenés... la escena con los dos tipos ahí bajo la luz de un farol hablando, ¿viste? Y la tensión ahí va subiendo por la clase de conversación que están teniendo, por lo que le está diciendo el psicópata al otro. Es eso. Claro. Y por otro lado, en esta, la tensión va más por el lado de la adrenalina, ¿no? Como tipo corre por todos lados. Lo persiguen, nunca se puede quedar quieto en un lugar porque siempre le están ahí a punto de caer o de descubrir. Y es eso, el tipo no para de correr en ningún momento de la película. Está toda la película corriendo. O sea, es increíble. Y creo que mención especial al protagonista, ¿no? A Cary Grant, que tiene un carisma así inolvidable el chabón. Porque es como... Es medio cómico, pero también se sabe ponerse serio en situaciones, no sé, es muy bueno. O sea, entiendo por qué Hitchcock lo tuvo en tantas películas de él, ¿no? O sea, es entendible. Cary Grant, que según la chica esta con la que actúa, que es casi, no sé si protagonista, ¿cómo es? Una chica que también actúa, que se llama, ¿cómo se llama? Eva Marie Saint, dice que cuando estaban en un par de escenas de Monte Rushmore, Cary Grant cobraba 15 centavos el autógrafo a su fan. Qué tipo de macho. No perdía la oportunidad. Tiene 55 años. Sí. Tenía miedo de no lograr estar a la altura de la película, incluso por estar viejito, pero se la bancó. Sí, me parece. No me acuerdo si era Cary Grant o alguno de los otros que recurrentes así de Hitchcock. Me parece que era él, que el tipo fue como que en un momento abandonó su carrera así de actor y decidió no trabajar más en películas porque se estaba poniendo viejo y no quería que la gente tuviera esa imagen de él viejo, sino que se quedaran con la imagen de él joven, ¿no? O más hombre de mediana edad en las películas, y que se quedaran con esa imagen de él. Una cosa así. Bueno, sí. Sí, muy loco. Muy, muy divertida. Hola, ¿qué viste? ¿Qué otra viste? Otras. Bueno, esto es doble, porque la película siguiente es Cape Fear. Creo que es Cabo de Miedo, sí, el ¿no? Cabo si no... de... Sí, sí. ¿Las viste estas o no? La remake vi hace muy poquito. Ah, ¿la viste hace poco? Sí, no sabía que era un remake. Wow. Me acuerdo cuenta porque leo remake ahí. Me pasó exactamente lo mismo, sí. Bueno, vi Cape Fear de 1991, la película de Scorsese. Y claro, bueno, una vez que... En realidad cuando terminé de verla, dije como, wow, qué... muy, muy buena, muy... No parece algo de Hitchcock, iba a decir. No parece algo de Scorsese. Como no, al menos no del... Así no del estándar de su clase de películas. En ese preciso momento descubrí que era un remake, que yo desconocía. Mm. Un remake de una película del 62 del mismo nombre. Entonces lo que dije fue, bueno, obviamente voy a tener que ver la original, porque si uno ve una película y se entera que es un remake, ¿qué tiene que hacer? Como todo buen ciudadano, leer el libro. Leer el libro y ya está, te cerras todo y listo, y cerras el círculo. Dije, no, tengo que ver la original. Aparte, ya me llamaba la atención que Scorsese eligiera hacer un remake. O sea, dije, ¿qué vio acá que le... Que, o sea, lo llevó a hacer esta película otra vez, ¿no? Se ve que le gustaría mucho, la tendría así como en su top 10 de películas o algo así. Así que bueno, sí, me lo propuse y lo hice, vi ambas películas, la original y remake. ¿Cuál es mejor? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Es la pregunta ya de todos, ¿no? Sé cuál es la respuesta, ¿no? Incluso. ¿Sí? A ver. ¿Sabes cuál es la respuesta? Wow. Me imagino. Para mí, están en un mismo nivel. Oh. No puedo decir cuál es mejor, porque es como que cada una tiene algo mejor que la otra, pero ninguna llega a cerrarlo. Si tuviera que poner una, me parece que la original tiene cosas que la remake no logra para mí. O sea que quizás te podría poner la original un toque arriba. ¿Y qué onda la música? Pero, porque siento que el remake estaba bueno por la música. ¿Estaba en la original? La música está en la original, exactamente. Los Simpsons, todos se acordaron de Los Simpsons por esto. Y el capítulo de Krusty, ¿no? Es idéntica, es Cape Fear con Los Simpsons. Es igual, claro. No sé cómo se llama en el capítulo de Los Simpsons, que es con el de Bob Patiño. No es que es como Cabo de Miedosos, ¿no? Supongo, es, algo claro, así. Sí, es, o sea, me sorprendió porque es igual. O sea, es... es terrible. O sea, digo, del capítulo de los Simpsons con la remake es igual, pasa todo exactamente igual. De hecho, me reía a veces porque era como, ah, mira, esa parte es cuando estaba Patiño ahí. Sí. Ah, mira, Robert De Niro está haciendo lo mismo. Cabo de miedosos. Se llama así, de verdad. Cape Fear. Pero bueno, podría hacer rápidamente una comparación entre las dos. Scorsese hizo casi la misma película. Sí. Voy a hablar primero de un poco de la original, como para darle un poco de contexto. La original del 62 es la historia de un. Es de un abogado, en realidad, la familia de un abogado. O sea, el abogado y su familia. La cual se empieza a ver amenazada por un preso que cumple su condena y sale a la libertad. Y lo empieza a perseguir al protagonista, al abogado protagonista, que es Gregory Peck. Lo empieza a perseguir porque resulta que Gregory Peck, o sea, es Sam Bowden, que es el protagonista, el abogado, él fue testigo de una violación que cometió este señor, Max Cady, años atrás. El abogado fue testigo y obviamente testificó contra él. Conclusión, él fue la razón por la cual fue a la cárcel todos esos años. Entonces el tipo cumple la condena y sale a la libertad. Y va directamente donde está viviendo este señor. Y entonces, ¿qué pasa? El tipo vuelve. Es como que planea una especie de venganza contra el abogado que lo mandó a la cárcel. Y medio como que le quiere mostrar como una lección al tipo de lo que significa perder cosas. Entonces se pone como objetivo atormentar a la familia del abogado. Esa es su objetivo. Simpático. Sí. Y lo mejor de todo es que, como este señor Max Cady sabe que acaba de salir de la cárcel y que obviamente mucha gente lo va a estar mirando, ¿no? Como, ah, mira, ex convicto acá entre nosotros otra vez. Y encima violó a una menor. O sea, todo mal. Terrible. Y como el tipo sabe eso, toda la forma en la que él empieza a amenazar al abogado es siempre dentro de la ley. O sea que no hace nada que el otro pueda usar para volverlo a encarcelar al otro. Entonces, claro, lo empieza a poner completamente así nervioso y todo. Así como inseguro, viste, él con su familia y todo así, porque claro, no puede hacer nada porque el tipo no está infringiendo ninguna ley de nada, por ejemplo. O sea, está el abogado ahí, está tomando un café en un bar y el otro se le aparece en el mismo bar y se pone en otra mesa y se pone a tomar un café. Y lo mira al otro, nada más. El otro lo mira y se miran y claro, el tipo empieza a aparecer en todos los lugares donde el abogado está como haciendo su vida, ¿no? Que está en el bar o que está en no sé, en esta calle, en este parque. El tipo está siempre cerca, pero no hace nunca nada. O sea, no es que en un momento el abogado va con un policía a la estación de policía donde tiene amigos ahí él, ¿no? Tiene detectives amigos, otros policías, otros investigadores, y les dice como, bueno, pero quiero que lo encarcelen, que lo pongan así en prisión porque me está atormentando. Entonces, claro, le preguntan, pero ¿qué? El problema es que ¿qué podemos usar en su contra? ¿Qué hizo? Y el tipo dice, no sé, se sentó en un bar cerca mío y me miró. Y entonces, claro, le dicen como, pero no podemos meter en cana a un tipo porque te miró en un bar. O sea, no es una razón suficiente para encarcelar a alguien. Y vos siendo abogado tendrías que saberlo mejor que nadie. Bueno, y es, toda la historia se va desenvolviendo así hasta que, bueno, se empieza a ir de las manos. Porque el tipo ya empieza a entrar como un estado, el abogado empieza a entrar en un estado de paranoia así muy fuerte. Y ya como que empieza a planear cruzarse hacia el otro lado, ¿no? Entonces está bueno porque vos tenés al ex convicto que está de alguna manera amenazando a la familia de manera indirecta. Y el otro tipo que ya se está como planteando maneras fuera de la ley como para terminar con las amenazas del tipo. Entonces esto como que se dan vuelta los papeles así entre sí. Esa es básicamente la el resumen de la primera, de la original, del 62. Creo que está muy bien la película, muy bien en especial el que hace del convicto, ¿no? Del ex convicto, de Max Cady, que es Robert Mitchum, que tiene una presencia increíble. O sea, es un tipo de verdad amenazante. Encima, sí, hay que tener en cuenta que la familia del abogado es, bueno, él, la mujer y la hija, ¿no? Que la hija tiene alrededor de 15 años, una cosa así. Y hay muchas escenas en las que está este Max Cady que la ve a la hija. O sea, la ve así como con intenciones, si se quiere, ¿no? Y aparte vos ya sabes la historia, sabes el background del tipo, diciendo, ah, bueno, este tipo violó a una menor, no sé. Y entonces tiene eso, como que el tipo la ve así y le pone así como ojos, especiales, y te empieza a poner medio nervioso. Tiene una presencia muy, muy fuerte el tipo este. Y bueno, sí, ya para el final empiezan a pasar cosas, ¿no? Pero me pareció muy, muy bueno. Y tiene esa música que ya a esta altura del partido es legendaria. Sí. Creo que cualquiera ya que la escuche es, ah, sí, cago de miedo, sí, claramente. Un poco molesta, yo me acuerdo cuando vi el remake se ponía como medio zarpada a veces. Me da risa porque lo asociaba mucho con los Simpsons, sí. Igual. Fue mi problema. Y sí, pasa que si viste, es obvio que todos, incluso yo, vimos todos el capítulo de los Simpsons. Entonces, viendo la película, ves la remake, ¿no? De la Scorsese, ves todas cosas y decís, ah, mira, ahí está Bob Patiño, o sea, es lo mismo. Sí. Como, ah, ahí está cuando le agarra y, no sé, lo agarra Bart y le... Qué terrible. Impresionante. Y bueno, la del 91, Cape Fear, que es la de Scorsese, la historia es similar, pero le hace un par de cambios. O sea, en la de Scorsese tenemos al mismo personaje, ¿no? Tenemos a Max Cady también, que acaba de salir de prisión. Y lo va a buscar al abogado. Pero el abogado este, a diferencia del otro que había testificado en contra de él y fue. Y por esa razón lo mandaron a la cárcel. En la versión de Scorsese, el abogado lo que hizo fue el abogado defensor de Max Cady. Y entonces, el tema está en que, según Cady, el tipo no hizo todo lo posible para evitar que él fuera a la cárcel. Como que tenía más elementos que él no usó a propósito para que él fuera a la cárcel. Y se supone que siendo el abogado defensor, eso no podés hacerlo. Como que no estás usando evidencia o documentos que puedan disminuir la pena del acusado, ¿no? Entonces vuelve como con eso, sale de la cárcel y va directamente lo mismo a donde está viviendo él con su familia y se plantea la misma situación. El tipo que se empieza a aparecer en distintos lugares donde está la familia y donde está el abogado y él no hace nada, o sea, él se queda ahí, lo mira, viste, se ríe, le dice cosas, así como que lo lo provoca, ¿no? Pero no está haciendo nada así que esté fuera de la ley. O sea, tampoco, misma situación. No tienen las razones, no tienen los hechos para poder volverlo a meterlo en prisión. Más allá de que todos sepan de que es un. Ah, es un criminal, que se violó a una menor. O sea, es así. En el caso de la de Scorsese, Max Cady es Robert De Niro. Y obviamente la diferencia entre uno, entre De Niro, el papel de De Niro y el papel de Mitchum en el 62 es muy distinto, ¿no? Porque De Niro tiene una cosa más. Es como más cartunesca la cosa. Es como un malo más caricaturesco, para decirlo de alguna manera. Hay algunas partes que vos ves y decís, ok, es un psicópata, pero. Como que me causa medio gracia que esté haciendo eso. Es una cosa así. El otro no. El papel. La actuación de Mitchum es más. Es más temible. Es como más. Este tipo no jode, ¿viste? Esto es el mal. Como una cosa así. No hay caricatura acá. Y por eso De Niro creo que se lo. Como que está un poco más. Como. Por arriba, como over the top que el otro. La actuación de Mitchum es más sutil, de alguna manera. Sí, que encima. Que lo hace a mi entender mejor. Está también en la del 92, sí. en la de Scorsese, Mitchum. Hace de teniente. Sí, es gracioso porque hay. Sí, es gracioso porque hay varios. Creo que son tres de la original que están en la de Scorsese. Algunos tienen un papel un poco más importante. Y otros directamente tienen como más. Yo, más cameos. O, no cameos, pero un papel muy chiquito así que aparece en una o dos escenas. Por ejemplo, de Gregory Peck. En la de Scorsese. Gregory Peck hace de un abogado que es súper hábil. Así manejando casos criminales. Y es abogado de Robert De Niro. En un momento de la película en el cual. Robert De Niro le hace una acusación al abogado porque al abogado se le ocurre mandarle un par de tipos para que lo caigan a trompadas, una cosa así, como para mandarle un mensaje, ¿viste? Una cosa así. Y el tipo, como es más inteligente, Max Cady, como que logra sobrepasar eso y como él sabe que fue. Que fue el abogado, le hace una acusación contra el abogado. Y contrata a Gregory Peck, que es un abogado experto en criminales. Y después también, bueno, Robert, en el caso de Mitchum, también hace de otro policía. O sea, Mitchum, el Max Cady de la original. También tiene un papel así de policía en la estación. Es gracioso ver. Como la misma cara, pero con esos 30 años más ahí arriba. Y después, sí, me parece que hay otro más también que aparece ahí, que estaba en la original y aparece en la Scorsese, pero no me estoy acordando ahora, en este momento, de quién era. Pero esos dos al menos se ven mucho. Sí, mucho me refiero a que tienen presencia más marcada en la película. Pero sí, muy divertida, muy divertidísima. Sí, sí, sí. ¿A vos te había gustado? Sí. En parte se ponía medio lenta en algún momento. Y como que De Niro, no sé si me gustaba tanto como actuaba. Era medio molesto. Era muy demasiado De Niro. Y no. Creo que ahora lo que acabas de explicar sí. Vos es justamente lo que hubiese hecho mejor ver la original. Porque De Niro, como cuando en Los Intocables también, el personaje que hace de. Espera, ¿cómo se llama Los Intocables? Ahí iba a decir Elion Ness, pero ese es el bueno. Él hacía del otro. Al Capone. Claro, Capone. Y también, yo veía a ese De Niro y es como que veo a este. Y para mí De Niro es malo, igual de malo en todas. Como que no sé si le sale bien, ¿no? Pero a veces me aburre. Decís que es el mismo sí, malo. Sí, como que siempre es igual. Es divertido igual, me gustó. Es entretenida la película. Y el final tiene un nivel de tensión... asquerosamente zarpado todo el final de la película, es terrible, sí. Todo eso, el final es increíble, el final también. Claro, ¿ves? Sí, claro, por eso ese es un gran ejemplo porque el final me parece muchísimo mejor el final que hizo Scorsese que el final de no la termina, original. Es como que no termina, es como... Ah, sí, y es sí, terrible, sí, decís, terrible. Sí, una tensión aparte de lo mismo. Y estamos como lo que decía Hitchcock hace un rato, el tema del espacio reducido, ¿viste? Sí. Es un espacio muy chiquito ahí, y es como que está pasando todo ahí, como te pone muy... muy nervioso, ¿viste? Es como, Dios, bueno, que alguien muera, ¿viste? No sé qué... Sí, aparte no, a nivel técnico, no sé cómo la grabó, cómo habrá filmado todo eso. O sea, en un momento se vuelca a nivel técnico. Debe ser increíble, sí. Estaría bueno ver cómo se hizo. Porque buenísimo todo eso. Sí. Sí, es realmente muy bueno. Y está bueno el ejercicio de ver las dos. Como para tenerlas ahí las dos frescas ahí, poder compararlas. Pero son, la verdad que son buenas películas las dos. No hay que estar la buena y la mala, ¿viste? No. Para nada. Pasa que, claro, o sea, tratándose de Scorsese, no sé, difícil, ¿viste? Que el tipo decidiera hacer un remake y que ese remake sea malo, ¿viste? Es como... O sea, claramente, digo, estamos hablando de un tipo que venía de, ¿no? De Taxi Driver, que venía de Goodfellas, que venía de Casino. Venía agrandado ya. Obviamente Cape Fear no está ni en pedo a la altura de esas películas. Pero ni en pedo. Pero sí es cierto que si esta película la hubiera hecho cualquier otro director de menos, así como nivel o menos categoría, sería la obra maestra de ese director. Sí. Pero bueno, tratándose de Scorsese, como que, viste, estamos ya como con una vara más alta. Es como, ah, bueno, pero esto de Scorsese, no, viste. Lo de siempre, la película regular del director consagradísimo es la obra maestra del director X desconocido. Sí. Eso sí. Otra que... Pero bueno, muy, muy buena. Otra que puedo hacer es mirar sí. Manhunter de Man y después mirar Dragón Rojo. Yo hice eso también y siento que es la misma experiencia. Sí. Igual yo le hice primero vi Dragón Rojo del 2002 y después vi Manhunter. Y es la misma película, pero de dos maneras distintas. Michael Mann por un lado y Dragón Rojo, no me acuerdo quién había dirigido. Pero, a ver, ¿quién ha dirigido Dragón Rojo? Brett Ratner. Dragón Rojo es la de Ralph Fiennes. Fines. Del 2000, 2002, bueno, Dragón Rojo, que está bueno, ¿no? Que estaba Philip Seymour Hoffman ahí, la escena de la silla rueda. Y la del 86 es la que hizo Mann. La verdad que están buenas las dos. Siento que es una buena comparación porque me hiciste acordar que es la misma cosa que sentí yo. La original está buena por un montón de cosas. Y la nueva, el remake sería, está como también buena. Igual no sé si es un remake, es como que agarraron el concepto y cada uno lo dijo como quiso. Pero son iguales. Muy bueno. Sí, tengo que verla. Aparte, Michael Mann. Sí, Tiff. Capo. Mejor tipo, película de la historia, capo. Tiff. Bueno, la otra que vi yo, No Country for Old Men. Esta la vi porque no la había visto nunca, la verdad. Me parece una vergüenza no haberla visto. Pero me gusta porque de los Coen vi de todo. Vi incluso esta Barton Fink, que es complicadísima. Vi esa y no vi esta, No Country for Old Men. Así que la. La tengo en la lista. Sí, sí. ¿Cuál, no Barton la Fink todavía o esta? Barton Fink no la vi todavía. No, esta la vi, sí. Esta la vi. La vi en un avión esta. Ah, bueno. Yo en mi casa, pero. Ah, bueno. No. Es que quiero decir como, no, sí, porque viajo todo el tiempo y. No, yo veo las películas en los aviones, chicos. En el 2000, chicos, el 2007 igual. Podrías haberla visto en el 2007 o antes de ayer. No, sí, de hecho creo que la vi este año. Bueno. Este mismo año. Sí. No, bueno, este año no, 2018. Bueno, sí. Bueno. Sí, en alguno de los viajes, sí. Pero sí, comentala. No, sí, nada, película que se encuentra en Netflix también, del 2007. Los hermanos Coen, si no saben quién son, googleen, son unos grosos. Todas las películas que hicieron son buenas. Muchas viejas están muy buenas. The Men Who Wasn't There es buena en blanco y negro para introducción. Sí. Barton Fink, no sé si la recomiendo porque es. Si no entendés el simbolismo de las cosas, no la vas a entender. Pero esta, yo no la entendí realmente, tuve que me puse a leer y me di cuenta de todo lo que no había entendido. Y esta, sí, película 2007, actúa toda gente grosa, Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin y Woody Harrelson, como los más. Y la historia es recontra simple, en una ciudad que es medio así como, es una especie de ciudad rural. Está Josh Brolin ahí cazando. No me acuerdo qué era, estaba cazando como ciervos, creo. Obviamente no es muy bueno cazando, se le escapan. Y termina encontrando un montón de camionetas y un montón de cadáveres, perros, gente, todo junto en el medio de la nada. Y se acerca, se da cuenta de que fue un intercambio de nada, de droga y guita que salió mal y quedaron todos muertos menos uno. El que quedó vivo, nada, le pide agua, no le da bola. Y se da cuenta que eventualmente uno se tuvo que haber escapado con o la droga o la guita. Encuentra la droga ahí nomás y se ve que allá a lo lejos hay uno tirado abajo de un árbol con la guita. Va, saca la guita, eran 2 millones de dólares, se la queda. Y él tiene como es medio así, ¿no? De zona rural, es medio, no sé si redneck, pero te das cuenta que es medio, qué sé yo, como bruto, como que no es súper inteligente. Es inteligente en muchas cosas, pero no en todas. Y decide agarrar y quedarse con la guita. Automáticamente esto hace que Javier Bardem, el malo, descubra que alguien se quedó con la guita y lo empieza a buscar. Y es eso la película, es un gato y ratón de Bardem buscándolo, que tiene una cara de psicópata increíble. Ese personaje es uno de los mejores que vi en la historia de las películas de los señores estos, porque es increíble. Y va por la vida matando gente con una especie de pistola que es en realidad un tubo de oxígeno. Y en la punta tiene como lo que usan para matar a las vacas, que se les mete como una vara de hierro en la cabeza a la vaca y después se la sacan todo en un solo momento. Y lo usa como una especie de escopeta. La tuvieron que inventar los Coen porque no existía ese arma. Lo tuvieron que hacer como a mano. Y la usa durante toda la película. Y la película es eso. Es este tipo intentando escapar con la guita, Bardem siguiéndolo. Y lo que más destaca la película, aparte de la actuación y de la fotografía y todo, ¿no? Porque está re bien filmada, re bien todo, es que el personaje de Bardem es un loco. Es como que tiene una escena que es memorable. Que tiene una escena con un tipo que en una gasolinera, creo. Agarra, va, carga nafta, entra a la gasolinera y le dice, gasolinera, y le pregunta cuánto es. Y el tipo le dice cuánto es. Y de ahí en más, él empieza a joder con el pobre viejito ahí, dueño de la gasolinera. Y le empieza a preguntar si la vida de él lo va, le hace cuánto que está acá, el tipo le cuenta. Es como que le hace todas preguntas raras. La escena dura como, qué sé yo, 5 minutos reloj. Y termina tirando una moneda al aire y le perdona. Más, no me acuerdo si le perdona la vida o no. Creo que ni siquiera te lo muestran. ¿Qué pasa? Es mejor todavía eso. Y hombre, que lo pienso, es un spoiler esto, pero bueno, es el principio de la película. Y en 2007, tiene como muchos años. Sí. Pero sí, tiene muchas escenas así. Tiene escenas que son muy tranquilas, donde hay conversaciones que realmente tienen sentido. En lo especial en el final hay una que es así. Y después tiene partes de acción que están terribles. Y ves como el chabón se va mudando de motel a motel, intentando escapar del tipo, y cada vez se le acerca más y se enfrentan y se encuentran. Y es como tensión y miedo y locura. Espectacular la película, es súper recomendada. Sí, me parece que es una de las grandes, ¿no? De los Coen. Sí, tiene creo que menos de 10 minutos de música toda la película. Muy poquito. 15 minutos de música, nada más. Cosas raras. Sí, y están todos muy bien. Digo, del cast. O sea, Tommy Lee Jones. Josh Brolin también está muy bien. Y el papel de Bardem es increíble. O sea, es increíble porque vos, o sea, es el tipo es una tensión caminando. Sí. Como todas las escenas donde está el tipo, vos decís, che, me está poniendo nervioso de la mirada que tiene. El peinado, incluso basaron el peinado de él. Peinado. En una foto, sí, de un telo, como de un burdel que había tipo en los 60. Como que se fijaron ahí, había un chabón con un peinado y dijeron, ah, tenemos un peinado como este. Y Bardem dijo, ah, no la voy a poner por 2 semanas, pero bueno, gracias. Y así le quedó con el peinado. Y mirá que para que Bardem no la ponga en 2 semanas, creo que es muchísimo, es como 2 años. Incluso tipo cuando se acercaron para decirle la película, el tipo dijo, yo no hago violencia, yo no me gustan las películas así. Y ellos dijeron, ah, esto es para vos, porque técnicamente no es tan violento el tipo, no usa un arma, usa un tubo ese que no es necesariamente un arma. Y no es tan violento después de todo, así que bien. Y nada, también está Woody Harrelson, que también hace un laburo simpático. Y nada. Creo que la como que la violencia es su propia presencia directamente. Sí. Es algo así, sí. Porque aparte no sabes, tiene una cara tan extraña en toda la película que vos no sabes cómo con qué va a salir en ningún momento. O sea, está hablando con otro y vos decís, este tipo, o sea, lo va a cagar matando ahí dentro de 5 segundos. No sé, es como que no terminás de como de entender la vuelta del tipo este. Papel impresionante. Y aparte también está esto de que creo que se repite en no sé si todas o la gran mayoría de películas de los Coen, que está esto de la violencia con el toque de humor. Sí, ¿no? Tiene un humor medio negro, pero muy poquito igual. Hay un humor muy, sí, hay un humor muy como, no sé, como, sí, medio, me sale ácido, pero no es ácido. Es como, estos tipos, digo, de los Coen, tienen algo con cuando filman violencia que es como que tratan de darle como una, quizás una mirada no completamente seria de lo que está pasando. En Fargo también pasa, en todo lo que hacen pasa. Fargo, sí, pienso en Fargo y es así todo. Como que, che, le acaban de volar la cabeza a un tipo, pero no sé, mirá, nos estamos riendo por alguna razón. Es una cosa así. Y sí, tiene bastante. O cosas así de drama que quizás en una película hecha por otra gente estábamos ahí lagrimeando, llorando, pero te hacen reír de alguna manera. En alguna escena que quizás no en una película regular no estaría hecha para reír. Pienso tipo en Where Are Thou Brother? Sí, esa no la vi. ¿Cómo se llama? Oh Brother, Where Art Thou? ¿La viste esa? No. Es genial. Genial, muy, muy buena. Y tiene mucho esto así. Mucho drama, así como que golpe bajo, pero en vez de dejártelo como golpe bajo, le pongo como un toque de humor para que no quede desbalanceado, ¿viste? Una cosa así. Sí. Pero sí, es buenísima. No Country for Old Men. Recomendada. Yes, recomendada. Bueno, otra que vi es Fahrenheit 11.9, la última que sacó nuestro amigo Michael Moore, el documentalista norteamericano, así como insider de alguna manera, que hace como, siempre todas sus películas son como retratos de cosas que pasan muy así adentro de Estados Unidos, en diversas, qué sé yo, diversos rubros y ramas. Y como que el tipo quiere mostrarle al mundo, o sea, de alguna manera lo fracturado que está el país. Porque es así, es en cada una de las películas que hace es, vos terminás diciendo como, no puedo creer, o sea, lo que, las cosas que acabo de ver de lo que está ocurriendo ahí, ¿viste? Porque, bueno, uno piensa siempre Estados Unidos que se vende, ¿no? El país de la libertad y las oportunidades y qué sé yo, y toda esa propaganda yankee asquerosa. Bueno, y este tipo hace películas así que te muestran cosas que vos decís, no puedo creer historias así, casos así que como que resumen por qué un tipo como Trump está como presidente ahora de ser el país más poderoso del mundo. Sí, es muy, qué sé yo, es muy interesante. Obviamente hay muchas partes así, más la, sobre todo las más políticas, que obviamente si no conoces la como la movida así interna estadounidense, como que medio que te lo perdés, pero no hace falta conocer eso como para ver las acciones de ciertas personas y decir, che, esto, o sea, deberías estar en la cárcel o deberías estar, no sé, qué raro que no te colgaron de la plaza pública. Una cosa así. Pero bueno, muy, muy buena. Muy buena, buena. No llega al nivel, para mí sigue siendo la mejor de Michael Moore. La mejor de él sigue siendo Bowling for Columbine, parece. Esa es, todavía es, sí, insuperable esa. Pero ¿la habías visto esa? No la vi, pero sé cuál es la historia. de dónde se basa. Claro. Todos los quilombo cubo en las escuelas, ¿no? Todos los tiroteos, los shootouts. Exacto. Sí, sí. Sí. Esa película es increíble. Y sigue siendo la mejor para mí. Del señor. No vi ninguna de Lord of the Rings. Creo que sí. Podrías ver esa. La de Bowling. Porque es bastante, bastante increíble. Sí, que ya sabes cómo es mi postura hacia ese país. Te veo las películas, no te veo la historia del país. Hay cosas mejores para hacer. Igual entiendo que debe ser interesante. Suena interesante esto que contás, incluso indignante. Pero y prefiero no, ver otra película. Sí, hay un nivel de indignación, pero terminás así diciendo yo. ¿Cómo los esta gente puede seguir viviendo ahí? O sea, ¿por qué no se mudan? ¿Por qué no se van todos a Canadá, viste? Sí. Yo sé qué tan mejor será, pero bueno, al menos no sé. No hay un Michael Moore canadiense haciendo. Sí, igual tiene todas las bolas, tiene el chabón para hacer esas cosas. Sí, raro que todavía esté vivo, pero bueno. Sí. Voy hablando de Trump, tengo acá otra que vi: Seven Psychopaths. No, conexión. No es psicópata. Película de director. ¿Cómo se llama? Martin McDonagh. Es un tipo que solamente se dedicó toda su vida a hacer películas como de humor negro, digamos. Es lo que más me suena. Antes de esta hizo Imbruches, en Brujas, con Colin Farrell. Película también de humor negro. Muy copada, muy interesante. Pasa todo en Brujas, en esta ciudad tan simpática. Creo que vos visitaste incluso, maldito. Sí, sí, sí. Y nada, la película tiene que ver con eso, ¿no? Con una muerte. Y eso, es mucha, mucha comedia y humor negro. Esa es muy buena, me gustó mucho. Y Seven Psychopaths es una película en donde está Colin Farrell también, de paso. Es un escritor que no le sale, no tiene como un problema para escribir. Y termina haciendo una... O sea, termina escribiendo lo que él va a llamar Seven Psychopaths, ¿no? Empieza a agarrar y a inventar psicópatas. Tipo, psicópata número uno es un tipo que entra y mata a la gente de la mafia, específicamente. Solamente gente de mafia y es como, bueno. Y va escribiendo y tiene como un problema ahí de bloqueo, que no sabe bien de qué escribir. Tiene un amigo que es Christopher Walken, no. ¿Cómo se llama el otro? Sam Rockwell. Que también es un chabón muy, muy, muy simpático, muy buena onda, que se dedica a laburar con Christopher Walken. Lo que hacen es, van a los parques, secuestran perros y después lo van a dejar a la casa de la persona y la persona les paga y viven de eso, de la guita. ¿Qué hacen secuestrando a esos perros y devolviéndolos? No únicamente eso. Y en un momento se equivocan y secuestran el perro, un Shih Tzu de Woody Harrelson, que es un jefe de la mafia que está re loco, súper loco, y los empieza a perseguir porque los quiere matar a todos. Empieza a matar gente hasta que llega Christopher Walken porque nada, le robaron su perro. Y nada, Colin Farrell está en el medio, Sam Rockwell de repente no es la persona que uno pensaba que era. Y la película entera tiene que ver con eso. Es una mezcla de la película siendo sí mismo una película y Colin Farrell escribiendo esa película, porque en parte está escribiendo los psicópatas que en realidad son gente real que está en esa película. Es muy raro eso, es muy complicado de entender en un principio, porque te mezcla la película en sí con lo que él escribe, que también es parte de la misma película. Y está muy buena, tiene mucho humor negro también, muy parecida a En Brujas. Sam Rockwell se compra toda la película. Es un genio. Y Christopher Walken también, porque bueno, es Christopher Walken. Sí. Pero nada, no voy a contar mucho porque no me gusta contar mucho las cosas. Pero es divertida, tiene todo. Tiene acción, tiene humor. Hay un momento en el que medio que te spoilean cómo va a ser la película y realmente la spoilean y un poco ahí te la baja. Porque sabes qué va a pasar. Medio raro eso. Muy rara, muy particular la película. Woody Harrelson labura bien, muy gracioso. Christopher Walken dice bastards y decís, este es Christopher Walken. Incluso él mismo se hace como una especie de chiste acerca de eso, de they are just bastards, man. Y nada, es Christopher Walken. Es como que da gusto verlo actuar, lo ves actuar y te pone contento. Es como, no sé, ver a, no sé, tu tío, tu abuelo, es como, te cae muy bien. Y bueno, Colin Farrell también, pasa que nunca me cayó del todo bien Colin Farrell. Actúa simpático, muy gracioso, es un alcohólico. Pero sí, tiene muchísimo humor. El humor que tiene es muy raro, porque es verdad, todo siempre es humor negro. Nunca es humor cómodo. Te reís, pero no, es incómodo. Película del 2012, bastante actual, ponele. Y sí, está muy bueno. Es muy buena eso. Capaz que en el, no sé cómo le dicen, el segundo o tercer acto se pone un poco más lenta. Pero después garpa, termina garpando en su totalidad. Recomendada. Y no vi más película. Iba a ver Suspiria de Argento, pero no llegué. No llegaste. Uy, lo que te espera. Sí. Encima está la otra Suspiria que también salió. Ah, hace poco. Pues salió el. Sí, ¿no? Es un remake. Siempre dura casi 3 horas el remake. Sí. Ah. Tiene igual o mejor puntaje que la original, eso va. No, la primera, sí, la original es un viaje esa. Sí, la quiero ver, pero bueno. Sí, complicado. No, como... Meter en 2 días todo lo que uno quiere hacer. Sí. No, es terrible. Tiene unas imágenes esa película, la Suspiria original es. Es todo, una música y hay una. Hay unas escenas así muy, muy delirio. Que es. Que, wow, ¿qué es esto? ¿Viste? Hay unos colores. Te vas a acordar mucho de los colores, vas a ver. Cuando la veas. Ya la voy a ver. Sí, sí. Bueno. ¿Qué otra? ¿Qué más vi? Ah, bueno, la última que vi, que la vi ayer, que fui al cine. Hablando de películas actuales, o sea. Creed 2. Sí. No, ¿Qué pensás de Rocky? ¿Qué te. ¿Viste algo? Vi una. Vi, no vi nunca. ¿La primera? Supongo. Sí, suficiente. La primera es la que hay que ver. O sea, el resto, o sea, bueno, son como. Ok. Pero la primera es la que. Sí, la que define. La primera es la gran película. Pues realmente es una gran película. Sí, creo que. No me acuerdo Rocky, pero el año que salió Rocky, la primera. Me parece que se terminó llevando el Oscar a mejor película. Y en ese mismo año estaba Taxi Driver. O sea, una cosa así. Sí, 76. Sí. Pero es que es una gran película. No hay nada que hacer. O sea, es una gran película la primera Rocky. No tiene. La vi hace un. Bah, creo que. ¿Qué habrá sido? Hace un año y pico, algo así. Que. Se nos ocurrió hacer una maratón de Rocky y ver todas las Rocky. ¿Cuántas son? 6, me parece. Oh, la muerte. Va, si tan buena, no, pero. Sí, ¿sabes qué cuál es mi problema? ¿Sabes cuál es mi problema? Yo siento que para mí Rocky es la lección de vida de que si haces algo y si en serio lo querés y si en serio luchás por eso, lo podés lograr. Para mí que esto podría haber sido traspolado a otra cosa y hubiese funcionado también, más no sé si en el boxeo. Sí. Pero siento que ese es el mensaje que da. Y si me haces 6, ¿qué me vas a dar en la segunda? Si me sabes que ya lo entendí en la primera. Claro. Es eso, es la lucha, es agarrar y dejar todo y ver el resultado. Sea bueno o sea malo, es como Karate Kid también. Sí. Pero me haces 6. ¿Y qué carajo me puede mostrar en la segunda, en la tercera o en Creed 2 que no me hayas mostrado en la primera? Uh-huh. Y esa es mi pregunta hacia vos. Sí, en realidad la respuesta en este caso es muy fácil porque Creed 2... A ver, Creed es como el nuevo spin-off de donde partió la nueva como identidad de la saga de Rocky, ¿no? Porque se conecta directamente. Creed es el hijo de Adonis Creed, es el hijo de Apollo Creed, o sea, el famoso Apollo Creed. Que lo mataron, ¿no? En la primera lo matan, ¿no? ¿Cuál era que lo mataban? No, claro. En realidad, no, claro, lo muere en manos de Iván Drago, sí, cierto, en Rocky 4, que es ahí donde, bueno, sí, donde muere y es toda una escena muy, claro. muy fuerte. Y entonces, bueno, Creed es el hijo de Apollo que empieza, obviamente, su carrera como boxeador, para seguir los pasos de su padre, que era el campeón, así, campeón, invicto y qué sé yo antes de que apareciera Rocky a cagar la fiesta, pero bueno, en realidad al final de su vida tanto Apolo como Rocky eran como mejores amigos, o sea que claro. Así que sí, Creed la primera que desde salió en 2015 Es como que inicia la carrera del hijo como para seguir la lo que hizo su padre, ¿no? Esto de buscar, de ser el campeón mundial y qué sé yo, y bla, bla, bla. Pero la historia de Creed 2 es interesante, era interesante en el sentido de que aparece el hijo de Iván Drago, que está haciendo como la misma carrera que está haciendo Creed, hijo de Apollo Creed. O sea que tenemos acá a dos hijos de grandes boxeadores, que ya obviamente veteranos. Y la joda de la película es la pelea entre ellos dos, entre Víctor Drago, que es el hijo de Iván Drago, y Adonis Creed, el hijo de Apollo Creed. Entonces ese es como... ese es el corazón de la película. Es esa pelea. ¿Por qué? Porque se trata de el hijo de el padre que mató al padre de Creed. O sea que está ahí Adonis así diciendo como... tengo que hacer esta pelea, tengo que aceptar el reto y pelear con este tipo. Porque significa como... no sé, como si fuera mi... No sé si venganza, ¿no? Pero como por ese lado. Sí, medio que es. Sí, ¿no? Es como después de todo. Sí, es el tipo, es el hijo del tipo que mató a mi padre. Así que, viste, yo tengo que pelear contra él porque si no me voy a arrepentir toda mi vida. Y comentario aparte, Víctor Drago, el hijo, es una bestia gigantesca. Es uno, o sea, es uno de esa clase de tipos que aparecen en las películas, tipo... qué sé yo, en Avenger, ¿viste? Cosas así, es como... que es el grandote, ¿viste? Como que es invencible. Y Creed es más chico, completamente musculoso, pero es como rápido. Entonces es como el rápido contra el... más tancoso, así, más como que soy indestructible. Obviamente, tanto en Creed como en Creed 2 aparece Rocky. Aparece Stallone ahí con sus mil años. Ojalá no se muera nunca. Pero me gusta mucho que tanto en Creed 1 como en la 2, Rocky está como... está como una especie de papel, como si fuera Yoda, ¿viste? Como el Yoda de boxeo, porque todos los diálogos que tiene, todos los comentarios, son casi todos son máximas. O sea, de cosas no, porque el boxeo, ¿viste? Pero todas obviamente puestas en el boxeo, pero son como máximas de vida aplicadas en el boxeo. Y técnicamente está muy bien la peli. Tiene muy buen... muy buenas... los planos son muy buenos. Creo que está bien como está contado, o sea, visualmente. Y el sonido es... impresionante. En el sentido de cada golpe que pegan estos tipos, vos lo sentís, pero lo sentís en el pecho, ¿viste? Le pegan una costilla, ¿viste? Y vos decís como, la puta, me dolió a mí, boludo. Es como es increíble cómo está el sonido. Y bueno, y Stallone, que a mí, no sé, Stallone a mí me encanta, ya lo he dicho en este podcast. Y yo, qué sé yo para mí tiene que estar ahí para siempre, ¿viste? Rocky, ahí, indestructible. Está muy bien. Está muy bien y cierra muy bien también la película. Tiene muy, muy buen final. Sí, que tiene puntajes altísimos las dos. Creed 1 y Creed 2 tienen puntajes altísimos. Nada que ver con las Rocky 3, 4, 5 y 6. No, es que claro, es que de alguna manera digo que son mejores. Esta, obviamente, esta Creed 2 está directamente conectada con Rocky 4, ¿no? Por toda la historia que pasa, pero sí. Me parece que como película en sí son mejores estas dos. O sea, como con esta nueva vuelta de tuerca con Rocky siendo el nuevo como entrenador para las nuevas generaciones de boxeadores. Sí. Pero bueno. Así que nada. Bueno, sí, está buena. Bueno. Parece buena realmente. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy divertida. Sí, sí. Capaz que las vea. Tipo esas dos nomás. Sobre las dos. Sí, yo haría Rocky. y Creed 1, Creed 2. Sí. Es como la guerra de las galaxias, boludo. Hay que verla al revés. Hay que verla. Bueno, pero bien, eso finaliza nuestra sección de qué película vimos, qué películas vimos, cortísima. Sí, que vimos bastante, de hecho. Es verdad. Sí, vale, mucho para hablar. De película, pero... No. Ninguna película es mala. No sé por qué la vi. Quería ver Seven Samurai, pero no tenía 5 horas de mi vida. Kurosawa pide, sí. Eso, pide, dice, vos quedar sentado. Por 3 horas para ver el 12. Sí, tengo que verla también, no la vi todavía. Tengo que verla. Algún día nos juntamos y la vemos. Sí. Pero bueno, hablando de Kurosawa, algo que no dijo nadie nunca. Bueno, sí. 10 horas y viste 2 películas. Brian De Palma, se supone que este podcast se llama The Palmation. Brian hace películas y nunca dijimos qué película íbamos a ver hoy. Qué vimos hoy, no la vamos a ver mientras hacemos el episodio. Sí, eso sería un buen experimento. Sí, la película de hoy es Dionysius in 69, de Brian De Palma junto a otras 2 personas también. Viste que no está solo ahí. Es verdad, fueron 2 directores. Sí. Esa es la película de este capítulo, que es del año 1970, año el cual ya hemos cubierto en otro episodio. Con Jaime Bam y Greetings. Con Jaime Bam, sí, y Greetings, que fue nuestro segundo episodio. Sí. Sí. Tal que Greetings estuvo en otro momento, pero salió en el 70. Sí. Cierto. Va, no sé, en el 70 fue la mezcla en que son conectadas, están conectadas. Uh-huh. La que se movió fue la del Get to Know Your Rabbit, que terminó siendo en el 72, 69. Sí. Pero sí, película rara, peculiar y casi que no es una película. Un experimento amateur de pequeño Brian ahí diciendo: quiero hacer películas. Qué simpático, a los 30 años haciendo estos experimentos. Pero sí, a ver, pasemos a verle la tapita. Ya que estamos. La tapita de la peliculita que vos no considerás película. Que yo no considero película, sí. Bueno. Tapa de Dionysius in 69. Brian De Palma, más grande que el nombre de la película, que ni siquiera figura. No dice ningún lado Dionysius in 69, no dice nada. No dice nada de Dionysius, es verdad. Brian De Palma. Les Années 60, que creo que es los años 60 en francés. Y una mina a los gritos, ocupando el 80% de la tapa, con las manos ensangrentadas, gritando. Todo blanco y negro. Y caras. Y caras de... No, de teatro, ¿no? Sí. Sí. Y nada, creo que está Wotton Way, creo que es el, no sé, el director, algo fue. Creo que fue el que hizo Dionysus. No, sé que estaba viendo que me parece que los 3 que hice ahí son 3 cortos o documentales de Brian. Son los 3. Los 3 nombrados ahí. Wotton's Wake, The Responsive Eye. Bueno, no sé, Dionysius in 69, qué sé yo. Ahí. Porque los otros 2, Wotton's Wake y The Responsive Eye, son también de Brian. Así que... A menos que esta edición estuviera cubriendo también esas películas, ¿no? O sea, que tuviera en el mismo disco World's Wake, The Responsive Eye y Dionysius in 69. Claro, porque todo parte de una obra que aparentemente es del de no sé qué año es, acá no dice, pero que la dirigió Richard Schechner. Sí. Que es una adaptación de algo más. De Bacae, de Ken de Eurípides. Sí. O sea que ni siquiera es Dionysus solo. Son 2 cosas distintas. Uh-huh. Quilombo. Creo que hay. Creo que hay un video del tipo este, el que nombraste recién. ¿Cómo es Robert? ¿Cómo era? Richard Skeka. Ah, no, Richard, sí. Que me parece que habla de la obra. O sea, habla de Dionysius. Parece haberlo cruzado por YouTube. Sí. Sí, no, nos pasamos de del cover. El cover es solamente eso, ¿no? Eso finaliza. No hay más. No hay más, claro. Mucho. Sí. No hay más elementos para comentar. Sí, no, las caras. O sea, emulando los iconos de teatro, ¿no? La cara triste, la cara contenta. Igual acá no hay caras contentas, claramente. Cara de preocupación, no hay de todo. Todos gritos así. Parece como gritos de película slasher más que de... Que casi que se siente así. Pero bueno, sinopsis sin spoiler y con spoiler es casi la misma cosa en este caso. La película, llamemos la película, es una reinterpretación de lo que es Dionysus, este dios griego, ¿no? Que es en un dios. Sí, dios de. Una cosa es. Como era el vino la y la fertilidad. Sí. Sí. Una cosa es la obra Dionysus en el 69, que es la de Richard Skeckner, y otra es en sí el dios y lo que tiene que ver con esto. Pero sí, es como una constante split screen hay ahí, en donde incluso si una cámara filma muy en un ángulo distinto, se ve al otro camarógrafo filmando. Está todo hecho en una especie de garage gigante. Sí. Y es eso, es un montón de gente como espectadores, que son gente que fue a ver la obra, y los actores, ¿no? Que ya están ahí, hay un par que están ahí medio vestidos para la ocasión de la obra, y después estas dos personas, que una imagino que era Brian y otro era el otro chabón que comentaste vos, ahí filmando. Sí. Y no sé. No es una obra de teatro regular en el sentido de es teatro experimental. No es lo mismo que un que eso, que una obra regular donde vos vas, te sentás ahí, ves la obra y aplaudís y dices, ay, muy buenas actuaciones, y te vas. Claro, porque pasan cosas acá, o sea, es como que hay una interacción, porque viste que hay, creo que se ve público. Sí, ¿no? Hay gente que está ahí invitada, que está como un poco alrededor, claro, que empiezan a participar, sí, pero después, en un momento. Sí, nada, sí. Ponerse en pelotas. Sí, hay, sí, hay mucho. Hay mucho esto. Mucha cosa corporal, no sé si te diste cuenta. Hay mucho esto de hacer formas y construir cosas con los cuerpos así de la gente. Y después ya hacia el final creo que empiezan a meter gente al público. Creo que eso se trata un poco la idea, ¿no? De que sea así experimental. Me hizo acordar a... cuando veía también el hecho de estar en blanco y negro también. Me hizo acordar a la parte de High Mom. ¿Te acordás? Sí. Ahí en el edificio. Es verdad. Como que dije, ¿qué onda? A Brian le gustaba el teatro experimental. Quería ponerlo en alguna película, hacer algo ahí. Sí, sí, porque era eso. Es eso. La película entera tiene que ver con eso, con este grupo de gente. Que nada, que estaba este Skeckner ahí atrás de ese grupito. Sí. Y sí. No sé, hay que entender mucho de quién era Dionysus, ¿no? Para entender bien la historia. Y hacen lo que pueden con lo que tienen, además. Tienen como un balde con sangre. La ropa. Y mucho más que eso no tienen. No, son ellos. Sí, ¿no? O sea, con las vestimentas incluso, ¿no? Que están medio en bolas, sí, en un momento. Sí, que igual dicen que están no tan en bolas para que se pueda distribuir como película, porque en la original que no filmaron es mucho más sexual y explícito todo. Ok, claro, tiene sentido. Esta fue como más tranquila para que lo puedan vender. Y ahora hay pitos, hemos visto. Hemos visto. Pubis. Sí. Sí, aparte mucho de esto, mucha de esta cosa así como de orgía. De orgía de mundo antiguo, ¿viste? Se me ocurre. Una cosa así. Mujeres ahí amontonándose, apilándose con hombres ahí en el medio, ¿viste? Como que de repente hay una. Es como una pirámide formada de cuervos, y están todos en bolas, y están todos así como que se agarran las piernas y cosas así, como todo muy... No sé. Claro, porque más de una vez hacen una especie de recreación de cómo se pare a una persona, que es creo que donde dan vida a este Dionysus, que es donde se ponen todas las minas abiertas de pierna, los tipos abajo acostados, y pegan unos gritos, y dura como 5 minutos la escena, y gritan y todo, y un tipo va como arrastrándose por entre medio de las piernas de las mujeres y nace. Sí. Entra por un lado y sale por el otro y es como que nace. Y va por ese lado también. Hay un tema musical que es como durísimo, que también dura como 15 minutos toda esa escena donde se ponen ahí a bailar y a manosearse. Sí, ¿no? Después se calma. Está este William Finley, que es el mismo chabón que comentamos en casi toda la película que hizo Brian. El de bigotitos con anteojos que quería, como es en The Wedding Party, quería convencer al otro de que no se case. Bueno, no de que no se case, sino de que le comentaba cosas de los beneficios de estar soltero. Sí. Y también estuvo en un montón de películas. Estaba en Phantom of the Paradise, que algún día vamos a analizar. Era el loquito que estaba en esta última que vimos la última vez. ¿Cuál fue? El que estaba en el edificio. Murder a la Mod, sí. Claro, era el mismo chabón que ya comentamos también, que era un loquito que estaba en el edificio que perseguía gente y hablaba con sí mismo y quería matar a todos. Y tenía estas escenas de sueños donde mataba gente. Sí, aparte la cara que tiene William es bastante particular. Sí. Como decís, si me cruzo por la calle creo que cruzo. Tiene personalidad igual, tiene una personalidad muy grosa. Sí. Se nota y él lo sabe también. Y acá tiene mucho protagonismo. Y él digo. Viste, creo que en un momento hasta dice... Ah, porque viste, se llama por su nombre, no es que tiene un nombre de personaje. En un momento yo soy William Finley y vine acá para nacer. Sí, sí, eso es raro también. Se toma por sus nombres, pero al mismo tiempo después él dice que es Dionysus. Claro. Hay otro tipo que le dice Bill Shepherd, se llama o algo así, lo trata de Bill. Y vos decís, pero entonces es del público, ¿no? Después sí hay una escena que matan a Bill. Insostenible. La verdad que yo no la disfruté para nada, me pareció una estupidez la película. Pero al mismo tiempo, quiero... Sacar una conclusión, ¿no? Que miralo vos a Brian, ¿no? Teniendo 30 años, siendo amigo de William ahí y haciendo estas cosas. Yo a los 30 años no me encontré nunca filmando estas locuras en un garage con una troupe ahí de gente que actúa. Es como muy loco, es un poco envidiable también. Por más que me pareció fea la película. Es muy loco, el tipo estaba metido ahí en el arte del momento. Claro, y esto del pasa es que lo del teatro, viste lo que habíamos visto con, creo que fue con The Wedding Party, ¿no? Que era como un producto que había sido como medio ayuda del profesor que tenían de teatro, ¿no? Era una cosa así, como que estaba muy metido en el tema teatral todavía. Me parece que va por ese lado. Y Finley acá está... No, claro. Y Finley está completamente metido acá. Está como... Es verdad. Sí. Pero sí. ¿A vos qué te pareció a nivel calidad? ¿Tipo te divirtió? ¿Tenías ganas de sacarla? No, la verdad es que tenía ganas de pegarme dos tiros. No, la verdad es que... Yo digo la no, verdad, yo no... No, sí, no. A ver, entiendo que claramente esto es algo para ver en vivo y no para ver una filmación de esto. Claro. Sí, pero se nota a la legua esto. O sea, más allá del hecho de realmente que me da mucha gracia imaginarnos a nosotros dos ahí. Ahí me hubiese gustado. Viendo algo así. Pero claro, yo creo que ahí está la verdad el jugo de esto. El olor que debía haber, boludo. Culo, estaba en bola. Sí, no, está bien. Como 50 personas. Sí. Aparte, la sangre esa. Me da también la pinta de que hace calor ahí. No sé por qué. Las luces. Como que. No sé. Hay que también como colchoneta. No sé qué es eso. Donde están ahí sentados y parados. Haciendo cosas. Es que lo que me pasó a mí es que yo nunca lo hubiese visto a menos que tuviese un podcast. Y tuviese que hablarla en el episodio. Pero como que con el tiempo la serie dura una hora veinticinco, dura, ¿no? Y esto va así con sí. El split screen. Nunca es una escena única. Siempre son dos escenas. Te distrae, no sabes cuál mirar. Claro. La encontramos en YouTube, ¿no? Esta palabra en YouTube, sin subtítulos. Va, yo las encontré con subtítulos en francés. Sí, sí. Así que tuve que adivinar. Sí. Pero en parte, es tipo a la media hora, 40 minutos, cuando yo sabía que no la podía sacar, porque no era mi decisión. Podría haberla sacado y bueno, no había episodio. La dejé y como que te sentís metido ahí. De una forma u otra te engancha la película, entre comillas. No es interesante lo que pasa. Pasan cosas muy raras en realidad, pero te enganchas, ya sabes, conoces el escenario, conoces los personajes. Es como que un poco me empezó a gustar, pero bueno, eso. Si no estás ahí, no es lo mismo. Sí. Quizás te... Me parece que te engancha más y no exactamente lo que está pasando, sino cómo está pasando. O sea, es el cómo, o sea, cómo hace la gente ahí para... Cómo se juntan, o sea, hay un momento que... Creo, en realidad hay varios momentos que se juntan todos y forman como si fuera una especie de animal. No sé si lo viste eso, si lo llegaste a... Pero sí, como si fueran, son leones. Claro, ¿viste? Y hacen... Ah, y aparte empiezan a hacer unos sonidos la gente, o decís... Che, loco, ¿qué? ¿Esto es un effects? O sea, es... Alguien está poniendo efectos especiales acá y es la gente haciendo así esos sonidos raros todos juntos, que suena todo muy extraño. Y están así, se arrastran por el piso. De repente ves así culos y te decís, che, ¿qué está pasando esto? Otra así, una mina que se tira arriba y empieza como a manosear los culos. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Claro, sí. Me parece que sí. Si tu deseo de toda la vida era ver el culo flácido de William Finley, esta es tu oportunidad. pero bueno, muy, muy corporal todo esto. Muy formas y muy. Todo muy ritual también, ¿no? Especialmente toda la parte de la música. Como todo ritual, todos cantando ahí haciendo. Sí, como... tiene mucho que ver con eso. Y después también sí. Que sigue mucho la historia de Dionysus. En general, de que era el dios de la fertilidad, de hacer vino. Y sí. Todos los rituales que hacían eran así como de muerte. Le ofrecían, la idea era que al tipo le ofrecían. ¿Cómo es esto? Bueno, eso, ¿no? Que es el hijo de Zeus, que no está bien. El hijo bastardo. Sí. Claro, lo tomaban como el culto de las almas, en los que le enviaban como muertos, como ofrendas de sangre. Y eso es lo que comentabas vos en un momento. Finley, como que dice, yo soy Dionisio, no sé qué, y ataquen, tráiganme comida. Y agarran y hacen, las minas, todas mujeres, empiezan a actuar así, como perros, y a ladrar, y persiguen a un rubiecito ahí que anda por el lugar, que en la película ya de por sí se muestra como, uh-huh. como que se niega un poco a todo el problema que está pasando ahí, y lo matan, y la mina que lo mata se llena, se supone que una mina específica lo mata, se llena todas las manos rojas de sangre y empieza a cantar que lo mató y lo festeja y cualquiera. Y tipo antes de eso Dioniso le dijo que le chupe el pito básicamente y lo lleva a un lugar oscuro, es como, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, así es la película. Juramos que en algún momento vamos a empezar a hablar de películas de verdad, ¿eh? No en este episodio. Sí, es un hecho. No será en este episodio, pero creo que ya dimos toda la introducción necesaria a lo largo de estos 6 episodios como para realmente empezar con lo que nos interesa de verdad. Que no es esta película, por cierto. Qué perseverancia, de hecho. Estaba viendo que Dioniso era considerado como un dios así de rituales y de éxtasis, que describe bastante a esta obra. Pues pasan así mucho. Es como que de repente hay muchos momentos en los que son ellos dos. O sea, es Finley con el otro rubio, ¿no? Que dialogan entre ellos y hablan y hacen cosas, bueno, y todo el resto de la gente está como alrededor, pero no participan. Y después hay un cambio de escena y toda la gente empieza a hacer algo, ¿no? Como que se empieza a formar como una gran masa de gente haciendo cosas. Y creo que también se puede ver en un momento la como las reacciones de la gente que está viendo. Está viendo lo que está pasando, sí. Ahí. Que ves ahí, como que hay risas, hay miradas así como. ¿Eh? Sí, lo que está pasando. Es como, bueno, no sé, como cosas así. Que también me hizo acordar a lo de High Mama ahí cuando están ahí con la Black Experience, lo de Big Black Baby Experience. Pero bueno, muy. Sobre todo muy, muy vivo esto. Y lo gracioso que esté filmado en split screen. Sí, es como un chiste ya en esta película. Sí, se le ocurrió y lo implementó. Sí. Sí, sí. Que. Bueno, hay unas partes también bastante largas que se ve, viste, solo un lado. Como que abandona el. Abandona, sí, o sea, el split sigue estando, pero viste que está una pantalla en negro y la otra es donde está. Sucediendo la acción. Sí. Pero para la mayor parte están ahí como. Son. Creo que es el mismo hecho en el mismo momento filmados desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Sí, constantemente. Incluso filmándose entre ellos, los directores, que es lo que comenté al principio. Claro. Que no les importa eso. Sí, sí. Sí, después no me presté atención a la música. Hay un tema en el inicio que es muy particular, que no sé cómo lo tocan, porque se escucha, pero no sé si lo están haciendo ahí en el momento, porque no son ellos gritando, es un tema que suena, que uh-huh. Es muy raro también, es muy, muy Nirvana. Sí, así que Carco bien aprobaba el teatro. Sí. Olía como un espíritu adolescente en lugares. Aunque no todos señores viejos. Pero sí, sí, sí. Acá está leyendo y sí, todo eso. La obra tiene que estar hecha dentro de un lugar en donde el público esté metido adentro de la obra. Como que todo el piso es lugar para que la obra se pueda hacer. Onda que te puedes topar con uno del público. Que es lo que hacían los chavos, ¿no? En un momento se veía que la gente se arrastraba encima de la gente que era el público. Y nada, claro. Rarísimo. Pero sí. Está bien, otra manera de verlo al Brian. Sí, más como un experimento en este caso. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, no sé si le recomendamos. Mírenla para seguir aprendiendo. Ya van dos episodios seguidos que digo esto. No, en realidad que tu novio Ravi está bueno. Esta no sé. No, creo que ya sí. A esta altura con este experimento que estamos del cual estamos hablando, ya estamos en síganme los buenos ya. Sí. Territorio. O sea, solo los valientes ya a esta altura. Pero bueno, no. Vendrán cosas en las que sí vamos a decirles, vean esto sí o sí o si no. Urgente. Se la pierde. Habrá represalias. No. Sí, sí, sí. Definitivamente. Pero bueno. Sí, decimos mucho, pero bueno. Estoy, ¿no? Después de editarlo, si yo digo, pero malo. O sí, algo distinto. Así queda. O lo pongo al mismo tiempo, pongo otro tono, y entonces queda como que armonizamos dos voces diciendo lo mismo. Claro. Espectacular. Increíble. Poder de la edición. Bueno, esto fue Dionysius in 69 de nuestro amigo Brian De Palma y el señor Richard Schechter. Sí. En 1970. Para los que se animen a esto. Sí, mírenla, sí. Disfruten o no. Pero por lo menos vean cómo era Brian. Uh-huh. Película entera no. En YouTube. Sí, después dejamos un link ahí. Es www.w97l83. Bien, vas a dictar todo el link, claro, muy bien, sí. Sí, está bien. FD3TGL. Sí, increíble. Bien, bueno. Tania, quería yo para cerrar, ¿no? Los French, The French. Primero dos cosas. Una, En el capítulo, no sé, 4 o 5, yo dije que Orson Welles había hecho la guerra de los mundos. Me equivoqué, era H.G. Wells. No sean tontos, por favor. Hemos recibido quejas, cartas, bomba. Nada. Quería avisar. Sí, es normal igual. Pensalo así, lo que te decía vos. Tenés a H.G. Wells, ¿no? Que hizo la guerra de los mundos. A George Orwell, a Orson Welles. Y algún otro que también se llama tipo Wells, no sé qué. ¿Cómo no me lo voy a confundir, maestro? Es casi lo mismo. Todo con Wells o Orwell, todo con WLL. Me lo confundí. Son todos igual. Sí. Quiero decirle a todos los oyentes que Adrián no pudo dormir por una semana por este... Es verdad. Este problema. Estuve ensayando cómo decir la frase. Sí, es importante. Así que por favor, ténganlo en cuenta, porque es fundamental en sus vidas desde ahora, ¿no? Sí. Estaba a punto de decir que George Orwell escribió 1984, pero me da miedo porque no estaba seguro. Así que, pero sí, lo escribió él. No, ya faltaba menos. Faltaba que me equivoque otra vez. Faltaba sí. Un Orwell en la familia, claro. Otro Orwell. Quería cerrar, no sé si te parece, si estás leyendo el documento, cerrar este capítulo con una frase del O'Brien para que todos sí. Se vayan a dormir o a trabajar pensando en lo que decía el O'Brien. Cierre con la frase. Yo la escucho. Está muy bien. Lo que Brian decía es: la cámara miente todo el tiempo, miente 24 veces por segundo, como la cantidad de frames. Oh. Era un genio. Oh. Maestro. No sé, yes. nada más que decir. Bueno, será hasta el próximo capítulo, entonces. Está bien. Sigan, mándenos mail, acuérdense, dejen like en Twitter, en Instagram de palmation.podcast. Subimos todas fotitos. Van a ver que el Instagram es medio raro. Subimos fotos de las películas que hablamos y películas de él. Una mezcla de sí. Fotos para que se mantenga ahí la idea de lo que contamos. Porque si no, no deja de ser un podcast de auditivo, pero no es nada. Claro, por eso si sí. Lo siguen van a ver esta mixture de películas y fotos. Sí, así aumentamos la interactividad de nuestro podcast. Va a haber, quédense para más sorteos, viajes. Sí, rifas, sí. Sí, un par de viajes a Tandil. No. Fue la temporada, porque en temporada es muy caro. San Bernardo, sí. Sí, ¿no? Sí. Próximamente. Sí. Bueno, me despido en esta noche calurosa. Para mí será hasta la próxima, mi estimado. Será hasta la próxima. Saludos a toda la buena gente que haya llegado hasta acá. Y gracias por el soporte. Y súmense. Súmense a la secta de Palma, que está buenísimo, la verdad. Sí. Buenas noches, días o tardes. Hasta luego.